esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan este programa de Radio 8 de octubre. Arrancamos un jueves más, como ya es la costumbre desde hace 16 años que venimos pues proponiendo este espacio de conversación, de diálogo, de compartición de ideas, de realidades, de experiencias, de las diferentes organizaciones que están en lucha, en resistencia, de colectividades que se organizan para pues enfrentar las diferentes despojos y injusticias que vivimos en este sistema capitalista, patriarcal, racista. Un saludo para todas las personas que están en sintonía en este momento de las 8 de la mañana con 3 minutos en vivo por la 101.9 FM de Radio 1. Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan el día de hoy a través de la 101.9 FM Radio U, ahorita en vivo a través de la 870 UCR, amplitud modulada en la noche. O buenas tardes y buenas noches a quienes nos escuchan en diferentes retransmisiones, en diferentes geografías, en diferentes horarios. Un gran saludo, un gran abrazo al norte de nuestro país. Empecemos por el pueblo hondureño. Un saludo a esas hermanas y hermanos hondureños que nos escuchan a través de Disonancias Radio en Tegucigalpa. Un saludo bien grande también para la gente que nos está escuchando a través de las radios comunitarias del Copín, a través de la radio Guarajambala y radio La Voz Lenca. Un saludo enorme también para la gente que nos está escuchando a través de La Voz del Confeniae, allá en los territorios amazónicos del Ecuador. Y en el sur, también un gran abrazo a estas compañeras rebeldes, anarcofeministas, lesbofeministas, antiespecistas de La Zarzamora, que retransmiten la señal de radio los lunes, si no tengo mal memoria, y a La Señal del Viento, a los compas de la rebeldía pues ancestral, que desde Temuco, desde la región del Biobío, pues resuenan estas palabras en Radio Curruf. Un gran abrazo a todas ellas, a todos esos que se encuentran donde se encuentren en este momento, en su río, en su casa, en su montaña, en su trabajo, en la cocina, en donde sea que se encuentre usted, si está en este momento en el bus, en el taxi, donde sea que vaya y se encuentre, pues un gran abrazo desde Radio 8 de Octubre. Comenzamos compartiendo, como siempre, Vero, rebeldías, voces y experiencias de organización. Así es, gracias por sintonizarnos un día más, un jueves más, después de ya casi 16 años en sintonía. Bueno, no queremos empezar sin recordarle nuestras redes sociales también, que es importantísimo que nos escriba por ahí, pues si usted quiere escuchar una cancioncita, o pues si usted tiene algún tipo de organización, si usted en su comunidad está sucediendo algo, vaya pues, escríbanos por radio8deoctubre@gmail.com, que siempre estamos revisando nuestro correo, o también si usted quiere informarse de lo que está pasando en este continente y en otras geografías, puede llenarse de informaciones que vienen siempre desde Medios Libres en el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica. Y bueno, si usted quiere escuchar este programa que va a estar buenísimo o cualquier otro programa anterior, puede descargarlos en nuestra página web radio8deoctubre.org en todas las tres ocasiones, el 8 con numerito. Así es, y el día de hoy pues les contamos que tenemos una super invitada que van a tener que quedarse después de la música para saber quién es. Tenemos el honor, el gusto de pues compartir con una gran compañera de lucha que desde el pueblo Lenca viene a contarnos sobre su resistencia. ¿Quieres saber quién es? Después de la música le contamos. Hoy andamos misteriosos. Bueno, entonces yo le iba a decir a la compañera que se presentara de una vez, pero bueno. No hay sorpresas. Vamos a dejarlo como una sorpresa, entonces. Vamos a irnos entonces con música para que la gente no coma ansias. Vamos a empezar de una vez con una voz poderosa cubana. Vamos con Daimé Arocena. Esta canción es una canción dedicada a un espíritu orisha de la santería cubana, a Elegua. Según esta espiritualidad, Elegua es el primero y más importante de los guerreros y se le considera el más temible de todos los orishas porque es el dueño del destino, quien se encarga de llevar y traer tanto lo bueno como lo vano, lo malo en la vida, según pues esta cosmovisión, también esta espiritualidad de la santería cubana. Escuchemos la canción llamada Elegua de Daimé Arocena. Y ves, y los hombres, ¿qué es lo que está sucediendo? Solo hombres se unen, como dicen, se organizan a hacer consejo indígena, un patronato, como le digan, y no quieren que una mujer se organice. Le dejan aquel punto más bajito. Y así se, la mujer se jala, dice, ah, pues es que yo no puedo servir en este servicio, yo no puedo servir de patronato, yo no puedo servir de... Pascualita Vázquez, abuelita ancestral del pueblo Lenca, del Copín y de las mujeres en lucha del mundo. Que haya una mujer coordinadora que levante la cabeza, así como Bertita, que ella levantó su cabeza y estaba defendiendo al pueblo, estaba defendiendo a nivel nacional el territorio. Así es que quisiera que levanten la cabeza alguna compañera y compañera que sea coordinadora, como dice, para defender el territorio, para defender las montañas. Pascualita vive, la lucha sigue. Radio 8 de octubre. Estamos aquí en Radio 8 de octubre y ahora sí, Radio Escucha, pues vamos a darle el pase para que sea nuestra invitada la que se presente a ella por sí sola, que también pues le hace a la radio y ya tiene el toque aquí que le gusta a los radialistas de oír a la gente hablar por micrófonos, entonces le damos el pase. Hola, pues un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este programa. Mi nombre es Berta Zúñiga, yo soy parte del pueblo Lenca, como lo comentaba el compañero Jasón, y bueno, soy parte del COPIN, de la organización de Pascualita Vázquez, que era la compañera que estábamos escuchando en la cuña que sonó anteriormente. Y bueno, un placer para mí poder estar aquí, poder compartir, poder hablar de nuestras luchas, de nuestras necesidades y nuestros esfuerzos también para mejorar nuestras condiciones de vida y construir pues esa vida de dignidad que queremos pues todas las personas que estamos en estos procesos. Pues así como lo oyeron, tenemos el gusto, el placer, el honor de compartir el día de hoy con la compañera Berta Zúñiga Cáceres, que pues nos va a compartir y queremos conversar con ella, reflexionar acerca de este camino que ya hemos venido contando en este espacio. A usted que nos escucha, si ya nos escuchaba en otras ediciones anteriores o lleva años escuchándonos de estos 16 de transmisión que tenemos, pues ya habrá escuchado historias del COPIN, de las resistencias pues rebeldes, organizadas y ancestrales del pueblo Lenca, y de esto queremos conversar el día de hoy, reflexionar un poco sobre esta historia que, como siempre le hemos comentado a todas y a todos ustedes, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué esta gente siempre habla de afuera? Bueno, porque afuera también se aprende muchísimo de lo que el capital, el capitalismo y los gobiernos neoliberales pues ejecutan sobre los pueblos con estrategias ya articuladas y bien pensadas entre los poderosos y el gobierno, y pues nos parece que siempre las experiencias de resistencia y rebeldía de los pueblos nos enseñan también, porque el sistema que se sufre independientemente de la geografía es el mismo sistema racista, el mismo sistema patriarcal, y sobre esta resistencia frente a esta realidad es la que queremos compartir el día de hoy. Y bueno, para arrancar esta conversa, porque el tiempo vuela en radio y tenemos ya varias preguntitas también aquí preparadas para la compañera Berta, tal vez arrancar con algo fundamental que se está celebrando en el COPIN, y es que este año se cumplen 30 años de existencia de la organización, 30 años de lucha de estar pues organizadas, organizados, y pues sin duda el COPIN es una referencia de trabajo de base con comunidades, con el pueblo, para el pueblo centroamericano, es una referencia para todo el continente y es una de esas organizaciones históricas que tenemos en nuestra Vía Yala, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Movimiento Sin Tierra, bueno, el CRIC allá en Colombia, la CONAI en Ecuador, y como tantas otras también, otras organizaciones que tienen décadas de trabajo permanente y trabajo de base. Entonces, Berta, tal vez para empezar, ¿cuáles son algunos aprendizajes que nos puedas compartir en tantos años de trabajo organizativo? Pues bueno, sabemos que has estado permanente ahí esos 30 años, desde pequeñita también andando por ahí. Entonces, bueno, algunos aprendizajes que nos puedas compartir sobre tantos años de estar caminando. Sí, bueno, son muchas cosas las que se han vivido en estos 30 años, han sido también 30 años muy intensos de visibilizar también la existencia de los pueblos y de visibilizar también pues los derechos de las comunidades indígenas, garífunas en nuestro país. Bueno, algunas reflexiones que hemos estado haciendo, porque todo este año lo hemos estado dedicando a esto, a reflexionar de lo que consideramos importante, de qué enseñanzas nos quedan, y también nosotras hablamos de los errores que hemos cometido en algún momento de la historia organizativa para bueno, también ser consciente de esto. No somos organizaciones perfectas, estamos muy lejos de serla. Aún el COPIN, que puede llegar a ser un referente de organizaciones en Honduras, siempre decimos tenemos mucho todavía que mejorar. Nosotras primero siempre decimos que los pueblos que estamos organizados, en el caso del pueblo Lenca, estamos en el suroccidente de Honduras. Hablábamos que pues en el último censo que fue sistematizado, que no es tan reciente, que es del año 2013, más de 400.000 personas en Honduras se consideran parte del pueblo Lenca, lo hablamos en la escuelita. Lógicamente esas 400.000 personas no están organizadas, porque si estuviéramos organizadas, la capacidad organizativa que tendría nuestra organización de prácticamente hacer lo que quiera, sentar lo que quiera, darle vuelta al gobierno que quiera, pues sería algo no tan impensable. Entonces, algo que hemos hablado es pues la importancia de organizar y de abrir también nuestro espacio de lucha, aún con los cuidados que tenemos que tener, porque las organizaciones también que somos tan visibles recibimos muchas presiones, mucha gente también quiere llegar a suplantar muchas veces la lucha que tienen auténticamente comunidades y procesos, y eso es algo que también hemos aprendido en estos 30 años, a no permitir eso, que se suplante, que otras personas hablen a nombre de nosotros y nosotras sin nuestro consentimiento. Pero bueno, es eso, es que necesitamos abrirlo, necesitamos también fortalecer el proceso de base y la lucha de base, porque aunque el COPIN tenga hoy una batalla, por ejemplo, por la justicia muy fuerte, que tengamos procesos de articulación, bueno, más o menos, digamos, sostenidos, pero nada que haga nuestra organización tiene sentido si nuestros territorios y nuestras comunidades, que son muchas, pues no estamos bien organizadas. Y ese es un ejercicio que hemos estado haciendo, la campaña por la justicia y la libertad, para fortalecer, ver realmente cómo está cada una de las comunidades, qué vicios organizativos se han sostenido y que están dañando los procesos, cómo hoy reconocemos también una juventud y una niña es muy importante, sin hacernos es que somos solo de una edad, no, o sea, las comunidades somos comunidades, hay de todo, de todas las edades, de todas las identidades. Entonces, así también tenemos que trabajar, ¿verdad? No es que ahora una generación suplanta a otra, eso nosotros nunca lo hemos creído. Pero puedes también saber que nuestro pueblo tiene como centro también su cultura, su identidad, y que esa cultura y identidad está en peligro. Entonces también pues que la juventud, como siempre nos lo dijo Pascualita, debemos aprender y profundizar nuestro conocimiento en cuanto a nuestra identidad. Eso también lo hemos estado hablando en la escuelita, de dónde viene nuestro pueblo, cuáles son sus características fundamentales, cuáles son los lugares más importantes a nivel también de los lugares sagrados o de importancia cultural, y bueno, muchas cosas que hemos estado hablando, pero sí, verdad, eso de que nada existe si nuestro pueblo, nuestras bases, no estamos bien organizadas, entonces debemos ahí mejorar esos niveles organizativos. Berta, en algunos momentos que hemos conversado sobre el COPIN y la realidad en Honduras, sabemos que existe un grave despojo de la tierra que se refleja en los problemas con titulaciones y registro de la tenencia de la tierra del pueblo en general, pero con mayor gravedad en los pueblos originarios. Y sabemos que esta es una lucha importante que lleva adelante el COPIN. ¿Cómo se encuentra la tenencia del territorio ancestral para el pueblo Lenca? Pues realmente es algo bastante complicado, porque nuestro pueblo, pues en temas de territorio también es el pueblo, como pueblo originario, que tiene de los territorios más grandes. Sin embargo, bueno, y lo hablamos con compañeros y compañeras de aquí, de Costa Rica, que son también de comunidades originarias, que no es que esté delimitado, aunque nosotras sabemos más o menos el área de influencia, el área que ancestralmente fue de nuestro pueblo, pues hoy está bastante mezclado, ¿verdad?, entre, comunidades propiamente lencas, comunidades mestizas, y incluso también la migración interna que tiene nuestro país, que es bastante importante. Sin embargo, pues el proceso también por el que nace el COPIN hace 30 años es justamente por el reconocimiento de la posesión de las comunidades. Y aunque hemos logrado muchos títulos, más de 200 titulaciones, no es nada, o sea, eso no es nada comparado a la deuda que tiene el Estado en temas de territorio. Hoy mismo nosotras tenemos nueve procesos de litigio de tierra ante el Instituto Nacional Agrario, que es como la institución en Honduras que se encarga de otorgar estos títulos. Son títulos que nosotros decimos comunitarios, pero realmente en Honduras la figura de la titulación comunitaria no existe, sino que son títulos igual privados, pero que se solicitan de manera colectiva y que nosotros administramos como títulos comunitarios. Estos son más de 9.000 manzanas que están en litigio, no desde hace poco, algunos de estos tienen más de 20 años de estar en litigio. Y algo, por ejemplo, que nos parece muy feo en Honduras es que ni siquiera existe una ley propia o reconocimiento de tierras para comunidades indígenas. Por eso también, bueno, la OFRANE, que ha estado aquí en Costa Rica, ha ganado las demandas en contra del Estado porque no existe un proceso interno. Nosotras pues logramos algunas titulaciones con muchas dificultades, con muchos esfuerzos, sosteniendo grandes procesos. Eso, a veces tardan más de 20 años. A través de la ley de reforma agraria, que es una ley que se creó para las cooperativas campesinas, no para los pueblos indígenas. Entonces es absurdo porque ahí lo que dice, bueno, si una comunidad tiene más de 10 años de ocupar una tierra, que son tierras ociosas, entonces el Estado puede abrir un proceso de expropiación. Y eso no nos parece correcto, o sea, que siga existiendo esa ausencia del reconocimiento de lo que nosotros hemos luchado, como el convenio 169, es algo bastante preocupante y habla de la distancia que realmente tiene el ejercicio legal, institucional, de nuestro país respecto a las demandas de la tierra. Y también hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo que las compañeras mujeres estén inscritas dentro de las personerías jurídicas que hacen el proceso de litigio, porque también en el futuro a veces hay muchas consecuencias, a que podemos litigar tierra, pero si después las comunidades se despedazan, se pelearon, se no sé qué, entonces no sirve de nada tampoco esos procesos. Entonces siempre la unidad, el trabajo organizado, el trabajo político que tiene que atravesar eso, o sea, de formación política, tiene que ser bastante importante, pero sin duda, ¿verdad?, la deuda que tiene el Estado de Honduras respecto al tema de la tierra al pueblo lenca, pero también esto lo vamos a encontrar como un patrón en todos los pueblos indígenas en Honduras, así, bueno, lo que viven las comunidades misquitas, los que viven las comunidades pech, los que viven las comunidades carífunas, que han tenido los procesos más importantes, también el litigio de tierra. Es nada y realmente da mucha tristeza cuando uno tiene la claridad de que la deuda que tiene el Estado es inmensa y hay demasiado que hacer. Y también es lamentable que también muchos funcionarios, aún en este nuevo gobierno, que se supone pues es un gobierno de carácter más popular, que muchos funcionarios también vienen de los movimientos sociales, desconozcan esta realidad y desconozcan también la importancia de esa labor. Entonces sí sabemos que ahí pues la lucha es de nosotras y de nosotros, de posicionar nuestras demandas y esa necesidad y de también replantear las estrategias para garantizar el reconocimiento de los territorios indígenas por parte del Estado. Claro, y bueno, con esto que dice Berta, yo creo que también es bien importante justo lo que hablamos de siempre conocer cómo funciona afuera para también entender cómo pasan las cosas aquí en este país, porque dan en este punto de la importancia de que las mujeres tengan la titulación de la tierra, por ejemplo, que es mucho la lucha que se lleva en los pueblos del sur de este país para el reconocimiento de la herencia matrilineal de la tierra como un mecanismo fundamental ancestral desde hace años, porque sabemos que hay conflictos entre las comunidades, pueden suceder cosas, pero necesitamos que las mujeres estén en esta tierra porque son de alguna forma quienes sostienen ese tejido comunitario, cultural de muchísimos, muchísimos años. Entonces, pues también reconocemos que la lucha de los pueblos del sur de este país va por eso, por asegurar la vida y la subsistencia para que, bueno, no nos sucedan experiencias o en contra de aprendizajes de experiencias de otros pueblos en otros lugares que han pasado por el despojo completo del territorio y de la titulación de sus tierras. Nos encontramos en Radio 8 de Octubre, el día de hoy compartiendo las experiencias, las historias y el caminar de las compañeras y los compañeros del pueblo Lenca en organizadas y organizadas en el Copín. Conversando el día de hoy, tenemos el honor de acompañarnos con la compañera Berta Zúñiga Cáceres, que nos está compartiendo, y ya nos mencionabas un montón de cosas que queremos ir desmenuzando, Bertita, el tema de las escuelitas, el tema de las mujeres, y nos hablabas del tema de las tierras, pero paso a paso, ¿cuáles son esos otros frentes que otros pueblos van a conocer a través de las frecuencias? Porque estas frecuencias llegan al territorio mapuche, al territorio de las Amazonías, naciones amazónicas, sobre estas que escuchan esto, los pueblos que escuchan estos, para que escuchen cuáles son otros frentes de resistencia que el Copín emprende. Nos hablas del tema de las tierras, nos mencionaste el tema de las mujeres, sabemos que es un tema vertebral, tema de la organización y el tema de la mujer. ¿Y cuáles son otros luchas que a través de 30 años el Copín ha dado y en contextos de dictadura? Porque no podemos olvidar que vienen saliendo de 12 años de dictadura. Entonces no es luchas que se dan en cualquier contexto, digo, ¿no? Que en un contexto particular que el Suramérica y América Central bien reconoce respecto a la represión. Entonces, tal vez si nos compartís sobre otras áreas, frentes o trincheras de lucha, como se les quieran entender. Sí, bueno, ahora mismo y como continuidad a demandas que hemos tenido durante muchos años, hemos planteado el desmantelamiento de proyectos extractivos que son perjudiciales a los derechos de las comunidades indígenas, y muy directamente tenemos el proceso para intentar, el proceso para quitarle, porque lo vamos a lograr, estamos seguras, la concesión al proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Y también es algo en la que nos hemos sentado con el gobierno a hablar y a darles la responsabilidad de que si el Estado como Estado dio una concesión perjudicial, lesiva, no solo al pueblo Lenca, porque ya en el juicio del fraude sobre el Gualcarque se comprobó lesiva al propio interés del Estado, pues el Estado también debe revertir esa decisión que dio como consecuencia el asesinato de varios compañeros y compañeras, el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Entonces, eso, digamos, debe ser revertido y estamos luchando y también, digamos, hay algunas instancias que tienen mayor apertura, que realmente tienen mayor trabajo y seriedad en lo que se está haciendo, y otras que realmente no. Pero también estamos adelantando que muchas empresas, bancos también de desarrollo, entre comillas, están haciendo demandas ya contra el Estado de Honduras. Ahora Honduras tiene 6 demandas en el sistema de arbitraje internacional por parte de empresas que por la nueva ley de energía o por, bueno, no conozco a detalle, ¿verdad?, los procesos, pero están demandando al Estado por decirse afectadas en el momento en que les retiraron algunos permisos para que operaran. O Próspera, ¿verdad?, la sede esa que está en Roatán también ya presentó las demandas al Estado. Entonces nosotras estamos tratando de adelantar de los cuidados que hay que tener para no hacer procesos vulnerables, hacer procesos mal hechos, que también eso ha pasado en nuestro país muchas veces, sino procesos bien hechos que logren sostenerse y que logren soportar también un proceso de litigio. Aunque, bueno, eso también nosotros lo estamos aprendiendo, porque resulta que muchas de estas cosas van a parar a la Cámara de Comercio en Honduras. Entonces, ¿qué son las cámaras de los empresarios? Entonces, ¿por qué van a tener la potestad esas personas de decidir al final qué pasa sobre esto? Ese es como, digamos, lo que legalmente se hace. Sabemos que una concesión está compuesta por varios actos administrativos, no es una cosa, ¿verdad? Son varias, que los permisos ambientales que se dan en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, está la parte de la venta de la energía que se hace en la Secretaría de Energía, está la parte que es la que da el Congreso Nacional, ¿verdad? Pero eso también lo estamos tratando de aprender, y ahí sería bonito también conocer de otras experiencias, de otras comunidades que tal vez han hecho esfuerzos como estos. Sabemos, por ejemplo, que en Guatemala hay mucho también que se ha hecho. para también ver cómo los pueblos prevenimos y adelantamos algunas de estas cositas. Y bueno, ese sería como un frente más, el tema de la lucha por desmantelar el modelo extractivo, que ha sido pues también el origen de, graves violaciones a los derechos de las comunidades lencas. Berta, también en estas diferentes trincheras que tiene el COPIN de trabajo, de trabajo organizativo, hay uno que a nosotras pues nos llega mucho, porque hacemos esto, hacemos radio, ¿verdad? Entonces, como radialistas siempre andamos fijándonos y compartiendo pues algunas experiencias de otras radios, de medios de comunicación comunitarios, y que quisiéramos conversar un poco sobre ese papel que han tenido las radios comunitarias en las luchas que lleva adelante el COPIN y que también han sido muy importantes en Honduras. Sabemos que en Honduras pues hay muchas radios comunitarias, varias organizaciones tienen sus radios comunitarias, y eso es algo que en este país pues no tenemos como las tienen en Honduras o como las tienen en otros territorios. Entonces, contaros un poco ese papel que han tenido las radios en estos 30 años de luchas. Sí, bueno, yo creo que habría que revisar en algún documentito o con la gente que de forma de pura memoria se puede recordar también de en qué momento de la historia del COPIN nació el programa Ecos de Opalaca, que realmente fue el primer programa que tuvo COPIN en Radio Esperanza, se llamaba una radio local. Y a través de ese programa, Ecos de Opalaca, se movilizaban, o sea, se hacían llamamientos a las comunidades a movilizarnos. Antes, pues sabemos que no estaban todo el tema de los celulares, menos en las comunidades allá en unos grandes cerros que hay en Honduras. Pero digamos que en ese programa de radio se pasaban los anuncios, se leían cartas, saludos, se hacían convocatorias a las organizaciones, a reuniones, a manifestaciones. Entonces, y salía gentío, ¿verdad? Nosotros las primeras peregrinaciones, que hace poquito estábamos viendo unas imágenes de la Cinemateca de la Universidad Nacional de 1994, era gentío, era como 5,000 personas que salían, ¿verdad?, de las comunidades del pueblo lenca en esas peregrinaciones, y no había celular, no había nada, no había WhatsApp, no había, que eso pues ahora también está creciendo en las comunidades. Entonces, ha sido un papel muy importante. Luego logramos tener nuestras radios, que siempre la idea, ¿verdad?, de tener las radios era también democratizar la palabra, las voces y esas ideas que están ahí en nuestras cabezas, y tener programas de la niñez, tener programas de las mujeres, tener programas y hablar de lo que nos interesa a las comunidades. Siempre decíamos, bueno, si en un programa nosotras queremos hablar de ¿cómo se hacen tamales? Bueno, eso hablemos, y eso es lo que nos interesa. Así, ¿cómo se hace el chilate? Y dar una receta, pues contemos ahí cómo se hace el chilate. ¡Qué rico un chile! Entonces, es parte de ese esfuerzo también, y lógicamente tener una radio propia nos permite tener, bueno, nosotros en nuestra radio, allá en Radio Guarajambal y La Voz Lenca, hacemos, ¿qué? Como 16 horas de transmisión, entonces al día, 16 horas que estamos hablando de nuestras luchas, que estamos haciendo programas educativos, que estamos conociendo de otras luchas y otras resistencias, que también son herramientas de formación, de análisis, de debate, de información. Bueno, con el COVID se reactivaron las radios. Y también analizamos también el papel que pues ya la radio está perdiendo un poco, digamos, de audiencia, por todo el tema de existencia de otros medios de comunicación. Entonces también, ¿qué estrategias tenemos? Porque pues al final la radio es parte de la comunicación, ¿verdad? De la comunicación popular, de la comunicación alternativa, de la comunicación al servicio de los procesos, y de, bueno, de no terminarnos de atontar, decimos, con los celulares y solo estar viendo cosas que, bueno, serán interesantes, pero que no están aportando al proceso de liberación de los pueblos. Estamos en Radio 8 de Octubre conversando en este momento con la compañera Berta Zúñiga. Pero bueno, como bien nos lo merecemos, vamos a ir a escuchar un poquito de música para relajar el cuerpo, relajar las ideas, mover el esqueleto. Vamos a escuchar a las chicas de La Perla desde Bogotá, Colombia, con la canción La Perla. La selva. Ah, la selva, perdón.

y mover el esqueleto ahí un poquito, lo que se pueda. Los ojos. Bueno, entonces esperamos que hayan gozado de esa música. Las manos se mueven. Estamos en Radio 8 de Octubre, como ven, gozándola con mucha alegría, mucha alegría, porque tenemos a la compañera Berta Zúñiga Cáceres acá, coordinadora general del COPIN, que nos está compartiendo pues de su experiencia y del camino de resistencia del pueblo lenca a través de la organización durante ya 30 años, y pues seguimos. Bueno, Berta, desde el COPIN, y bueno, usted nos contaba ahorita justamente cuando nos estaba mencionando sobre lo que hablan en la radio, nos decía que se habla un poco de los procesos de formación y que ha sido, pues, de alguna forma, por ahí ha pasado, ¿no?, como un eje que acompaña estos procesos de formación, ya sean las convocatorias, ya sea, pues, de diferentes maneras. Cuéntenos acerca de esos procesos. ¿En qué consiste? Sabemos que hay quehaceres políticos como la comunicación comunitaria, pero también huertos agroecológicos, música, espiritual. ¿Por qué desde la organización se ha tomado la decisión de asumir otros procesos de formación y de áreas de trabajo en medio de estas problemáticas comunitarias y procesos judiciales que también lleva adelante el COPIN? Sí, bueno, hace poquito estuvimos en una asamblea comunitaria en Colomoncagua, que es uno de los municipios que ha sido parte del COPIN desde también el nacimiento, y ahí lo que hablábamos y entre los compañeros y compañeras que llegaron ese día, de que, bueno, siempre hay un chiste ya que dice la gente, bueno, ¿y el COPIN qué trae a las comunidades? Y nosotros decíamos, no traemos nada, porque hay muchas también ONGs así de carácter asistencialista que también llegan a las comunidades a hacer proyectos, entonces la gente ya tiene como, se va instalando ese chip, ¿verdad? De bueno, ¿qué traen ustedes? Y decía otra compañera, sí, lo que nosotras traemos es formación. Y comentaba los compañeros y compañeras que algo que ha sido central en el COPIN, en la relación intercomunitaria, es justamente la formación política. Es debatir, desde que nace el COPIN, bueno, necesitábamos tierra, pero se empezó a hablar del tema de qué era el neoliberalismo, por ejemplo. Y entonces la gente ya no solo habla de la tierra, sino decimos, es que somos, este es parte de un sistema neoliberal. Y el Estado de Honduras no le debe apostar a esas políticas neoliberales. Eso salió en este videito que vimos de la Cinemateca, ¿verdad? De 1994, ya se estaba hablando del neoliberalismo y del perjuicio que traían esas políticas. Digamos, estamos luchando por el bosque, por ejemplo, por el territorio, pero la gente en las comunidades sabe bien exactamente qué son los proyectos de reducción de emisiones por degradación y deforestación, de los proyectos Red Más, que venden el oxígeno de las comunidades, y por qué eso es perjudicial a los derechos de la autonomía de las comunidades y entra en una lógica del capitalismo. Vamos a otra comunidad también y se debate por qué es central mantener la cultura como una herramienta de defensa en contra de un sistema de muerte. Entonces, digamos, esos hilos y esas conexiones nacen de la formación política. Entendemos el papel histórico que ha tenido los ejércitos, lo que significa el militarismo, más allá de los ejércitos y de la lógica militarista que permea la vida en general, ¿verdad?, en nuestras comunidades y hasta en las lógicas de construcciones familiares, de relaciones. Entonces, digamos, eso nace de esos debates, de también profundizar las miradas que tenemos, de intercambiar con otros pueblos. Bueno, hoy mismo tenemos nuestra escuelita de formación política, que es un esfuerzo de muchos que se están haciendo. Está, bueno, lo que lleva el equipo comunitario, que tiene que ver con la agroecología, y que incluso, por ejemplo, debatiendo sobre la agroecología, ahí en Colomoncagua, en una comunidad que se llama Pueblo Viejo, un saludo ahí porque creo que ahí nos escuchan a través de una de estas radios, se pensaba que, por ejemplo, en esa zona fronteriza, por el clima, no se podía producir vegetales, verduras. Y con este proceso se desmitificó. Hoy Pueblo Viejo está produciendo verduras, está vendiendo para su propia comunidad, tiene autogestión, pero está prestando un servicio. La gente de esa zona va a La Esperanza, que se moviliza varias, como una hora y media, a comprar verduras cuando se pueden producir ahí. Entonces resolvemos necesidades materiales, eso nace también de ese debate. Estamos haciendo un proceso muy, muy interesante, ¿verdad?, con la niñez, porque la niñez en nuestro territorio es mucha, es bastante. Y bien despabilada también. Sí, y sabemos que superar también muchas, muchos vicios organizativos que a veces arrastramos, también va a ser por la formación de la niñez, y que ahí está la esperanza de nuestro pueblo, que un pueblo que le han intentado borrar su memoria, su cultura, su identidad. Entonces estamos aprendiendo de eso a través de procesos de música, de creación literaria, que digamos es poquito, no es así que, bueno, a veces sí, yo estoy hablando y de imaginar que ¡uy, qué gran proceso! Es poquito, ¿verdad?, lo que hacemos, pero lo hacemos con mucho esfuerzo, y quisiéramos hacerlo a mayor escala en todas las comunidades que son parte del COPIN, pero no se puede. Pero bueno, la idea de la escuelita es también tener mayores claridades de qué es nuestra organización y tener mayores apoyos con las personas que tienen esas claridades que hemos reflexionado bien a profundidad de qué es la tarea que tenemos. Entonces, pues sí, la formación es fundamental, es compartir, ¿verdad?, la palabra, las reflexiones, es para nosotros también un aprendizaje, el diseño de las metodologías de cómo hacerlo, porque también pues lo hacemos bajo la concepción de la educación popular, también de nuestras propias maneras de ser del pueblo lenca, que tenemos una mística también muy particular. Entonces, eso también se tiene en cuenta en estos procesos. Algo que quisiéramos rescatar y que nos comentaras un poco sobre ese mismo proceso de los aprendizajes y las luchas y procesos que lleva el COPIN, es sobre la articulación de base. Es algo que en Costa Rica antes se hablaba, ahora no tanto. Por alguna razón, en la historia de Costa Rica, estos temas se han dejado de discutir, incluso se han dejado hasta de trabajar. Sabemos y conocemos por historias que el COPIN pues trabaja con múltiples comunidades, consejos indígenas. Nos comentabas ahora incluso a lo interno que tienen un equipo de comunitario. Entonces, ¿cómo es este proceso de articulación interna, digamos, que les permite ir a trabajar con las comunidades directamente por ser el COPIN una organización de base? ¿Cómo se articula esto? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se va a las comunidades? ¿Cómo se crece? ¿Cómo se llama a la organización? Porque es algo que quisiéramos pues rescatar y reflexionar para Costa Rica y para toda la América Latina, pero en particular para Costa Rica, donde los procesos de organización han sido muy desgastados y muy, muy cooptados y muy institucionalizados por una lógica estatal, gubernamental y del poder bastante astuta, que en cada país es distinto. Por eso queríamos, pues, ¿qué nos puedes comentar respecto a esto en Honduras y particularmente en el COPIN? Sí, bueno, digamos que en toda la historia del COPIN, algo también muy importante y que también es parte de los procesos formativos, porque la formación está en todo, es nuestro proceso asambleario. El COPIN siempre tiene, bueno, formalmente se reúne cada 2 años, o sea, como asamblea, o sea, convocar a todas sus comunidades a hacer elección de la coordinación general, que es como se llama, bueno, la junta directiva, no sé qué términos se utilizarán aquí en Costa Rica, pero no solo se trata de elegir quién representará a COPIN, sino también de debatir qué es lo que nosotras queremos hacer en ese proceso. Entonces, diríamos, desde que nace esa asamblea, muchas reuniones, la reunión, no, pero sí, realmente organizaciones de debate, ¿verdad?, de construir los ejes de lucha de COPIN. Entonces nosotros ya construimos y tenemos nuestros ejes de trabajo, que por ejemplo ahí está educación, está salud, cultura y espiritualidad, está el tema de tierra, territorio, bienes comunes de la naturaleza, es otro eje, la organización, movilización y articulación es otro de los ejes. Bueno, así tenemos 9 ejes, que me imagino yo que cada proceso también tiene sus ejes de lucha. Y pues esos ejes nos permiten a nosotros desplegar nuestro trabajo e idealmente deberíamos de tener equipos de trabajo para desarrollar cada uno de los ejes, que no siempre los tenemos, ¿verdad? Pero sí tenemos mucha gente, muchas manos que están a disponibilidad con las que trabajamos varios de estos ejes de lucha. Entonces, digamos que en el tema de articulación, bueno, creamos nuestros equipos de trabajo que tienen pues una, por lo menos lo que nosotros hacemos más que formarnos, decir es que hay una teoría, no, es más que todo conocer las metodologías de trabajo que no sean autoritarias, que no repitan lógicas de dominación de los pueblos o de exclusión. También la ética de lucha es lo que nosotros tratamos de conocer, nuestra ética de lucha es qué cosas el COPIN, por ejemplo, no permite. Por ejemplo, vender un proceso, es negociar a espaldas de una comunidad, eso son cosas que son graves en el COPIN y que, digamos, eso tiene sus sanciones, sus medidas disciplinarias. Entonces, esos equipos se despliegan a las comunidades a convocar alguna reunión o las comunidades nos convocan en realidad según cuando puedan o hay una necesidad, ¿verdad? Algún tema que dicen necesitamos acompañamiento, presencia y lo que hacemos es ponernos de acuerdo. Se define la estrategia por parte de las comunidades y nosotros vemos de qué manera con otros equipos que tenemos dentro del COPIN o otras posibilidades que tenemos, acompañar esos procesos. Entonces, eso es a nivel interno. Lógicamente las comunidades del COPIN se han acompañado mucho, por ejemplo en Río Blanco, en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, muchas otras comunidades del pueblo elenco hicieron presencia y eso es algo que ADESA, la empresa que construyó el proyecto, le enojaba muchísimo. Le decían a Pascualita, por ejemplo, usted de San Francisco de Apalaca, ¿qué hace aquí? Váyasele. Este es mi territorio, váyase usted, si nosotros todo esto es del pueblo lenca, ¿verdad? Y nosotros, esa es una estrategia de lucha que hemos aprendido, acompañarnos. Si hay una emergencia, un desalojo, por ejemplo, claro, nosotros le pedimos a la comunidad que está siendo desalojada que sea la primera que esté al frente, pero nosotros llamamos a otras comunidades para soportar momentos que sabemos que son muy delicados, donde también pueden haber personas detenidas o hasta personas que han sido asesinadas en desalojos. Entonces, ese acompañamiento entre comunidades es también bastante importante bajo las direcciones de las comunidades. También no es que vamos a llegar a mandar a otro lado, ¿verdad? Eso no se puede. Y ya el trabajo, digamos, de articulación nacional e internacional, siempre lo reflexionamos con otros compañeros y compañeras que hacemos este trabajo, es de los más difíciles. El trabajo de articulación es de los trabajos más complicados y aparte en los que uno tiene que destinar mucho tiempo y mucha energía. Sí, nosotras hablamos siempre, ¿verdad?, que la compañera Berta Cáceres, no podemos como suplantar ese trabajo de articulación que hacía acompañando procesos. Uno como articula, y lo aprendíamos de ella, bueno, uno acompañando procesos, o sea, yendo a los territorios, estando ahí, padeciendo lo que se padece, alegrándonos con los que se alegran en otras comunidades, pero acompañando, sin suplantar, o sea, darle la voz y las capacidades a las comunidades, pero no suplantar. Eso es algo que aprendimos del trabajo de articulación de la compañera Berta Cáceres y es algo que es muy frecuente. O sea, cuando a veces otros espacios que son solidarios y la solidaridad es buena y hay que estar abiertos y abiertos a todo, toda ayuda, pero bajo esos términos, ¿verdad?, que no se puede suplantar las voces de las comunidades, ni las dinámicas. A veces una quiere que, por ejemplo, las cosas fueran más rápido, pero si la comunidad no tiene las capacidades para hacer en esa velocidad, pues al tiempo de las comunidades. Y eso sí creo que es algo bastante valioso, pero sí es algo muy difícil, es algo lo que siempre hay que estar repensándose. También no es que lo tengamos 100% resuelto, si lo tuviéramos resuelto, pues tampoco estaríamos como estamos en nuestro país. Pero creo que mucho pasa por la ética de relación entre comunidades, entre espacios, el respeto también al trabajo que hacen otras personas y el reconocimiento de esos trabajos y a pues no repetir lógicas de exclusión que son las mismas que criticamos los pueblos que estamos en lucha. Ya casi cerrando, ¿verdad? Estamos cerrando, María. Estamos cerrando esta primera hora de programa, ¿verdad? No vaya usted a pensar que hoy solo va a tener una hora de programa de Radio Chuductura. Es la primera hora de programa que estamos concluyendo. Hoy tenemos acá en cabina a la compañera Berta Zúñiga. Ella forma parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, una organización hermana de este espacio de Radio Chuductura. Y también, pues, una organización que forma parte de esa articulación que hay en Honduras en contra, pues, de todo este sistema de despojo, de este sistema capitalista. Y, como decíamos al principio del programa, hemos hablado varias veces, bastantes veces, con las compañeras del COPIN, con los compañeros del COPIN, pero siempre creemos fundamental estar dialogando permanentemente, no solo con el COPIN, sino también con otras organizaciones y otras colectividades. Nos encontramos acá en Radio 8 de Octubre y claramente recordarle que el día de hoy hay una gran movilización que están convocando sindicatos, UNDECA, particularmente en el sector de salud. Entonces, invitarle a usted que está el día de hoy escuchando este programa, está en Costa Rica, está en vivo, son las 8 de la mañana, porque si ya lo escuché mañana, pues al rato la huelga se extiende, pero bueno. Ya casi las 9. Pero bueno, el día de hoy hay una gran movilización para que podamos acompañar, ir a defender. ¿Y dónde sale? Ir a defender el... Vamos a buscar de dónde sale. Caja Costarricense de Seguro Social, porque bueno, como sabemos, es uno de los grandes ataques y frentes que este gobierno neoliberal quiere desmantelar a partir de mentiras que ya han sido demostradas como mentiras y constatadas por múltiples estudios que la caja no está quebrada y que a pesar de que el presidente dice que está quebrada y sigue cerrando proyectos para expandir la caja porque dice que no tiene dinero, bueno, el día de hoy se va a defender eso, se va a defender justamente uno de los grandes pilares que han construido y permitido a este país sostenerse con un poquito mínimo de justicia, que es la Caja Costarricense del Seguro Social y el acceso a la salud. Así que hoy todas y todos invitados a participar de esta gran movilización que el sector de salud está llamando al pueblo, porque es del pueblo, la caja es del pueblo, ni de los empresarios ni de los gobiernos que quieren quebrarla para entregarle a sus amigotes privados. Aquí tengo las informaciones sobre el Facebook de UNDECA, donde, bueno, parece que salieron del Hospital San Juan de Dios, del Parque de la Merced. Ya van aquí, se ven caminando por la Hispanidad, yendo, supongo, probablemente hacia Casa Presidencial en Zapote, y donde se ve muchísima gente, y también pues parece que vino muchísima gente de las áreas regionales, zonas rurales de este país, que sabemos que bueno, los EBAIS que están en las zonas rurales, los hospitales que están en las afueras de Costa Rica, son justamente quienes están pues pagando el precio de las malas administraciones que ha tenido la Caja Costarricense del Seguro Social. Y aquí dice UNDECA firme y combativa, huelga sindical. Entonces bueno, ya hacía falta escuchar un poquito sobre esas huelgas sindicales que tanto mueven este país, pero que ahí por ahí estuvieron dormidillas unos años. Vamos ahora sí a salir al corte de la hora. Así es, ya hacía falta también tomar las calles y hacer huelgas. Vamos ahora sí al corte, ya casi venimos, no se nos vaya porque seguimos en la entrevista con la compañera Berta Cáceres Berta Zúñiga Cáceres y vamos a terminar esta entrevista para poder pues compartirle un poco de otras experiencias y resistencias que también queremos compartir acá en Radio 8 de Octubre. Ya casi venimos, no se nos vaya. Yo quiero mandar un mensaje de esperanza, porque en verdad lo que nos venden es siempre la impotencia. Lo que nos venden es hacernos sentir que nada cambia, que por mucho que luchemos, nada va a cambiar. Que los pueblos debemos de unirnos. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Ustedes me dan esperanza para también continuar en esto, para no desfallecer y creer en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Que la justicia brille sobre la tierra entera. Aplastaremos la miseria, la represión y las penas. Continuaremos la lucha